Aquí comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Buen día, amigos. Bienvenidos a Solo Negocios. Lunes 10:03 de la mañana. Un día que va a hacer mucho calor en la ciudad de Buenos Aires. Yamila Betty, ¿cómo estás? Muy bien, ya palpitando el calor que está haciendo la ciudad de Buenos Aires, la ya, máxima. Ya hace. La máxima para hoy, elevada por 30 ser grados. 30 grados por ser otoño, bastante te diría, pero bueno. Bueno, arrancamos la mañana con una noticia triste, que es la muerte de Eduardo Galeano a los 74 años, el reconocidísimo escritor, escritor uruguayo, que falleció en Montevideo en esta mañana, recordadísimo por su postura política, por su defensa de los derechos humanos y obviamente por su obra, ¿no? Aquel famoso Las venas abiertas de América Latina, sí. Tan vigente, un libro que escribió en el 71 y que parece, digamos, que tiene una vigencia muy vigente, una vigencia increíble, relatando un poco la historia de conquista y demás, pasada, presente y futura, ¿no? En América, en esta región de América. También autor de Memorias del Fuego y de un montón de libros de libros de fútbol, digamos, Fútbol de la Sol y la Sombra también. Un tipo que sabía mucho de fútbol, que apreciaba mucho el deporte. Una persona que uno lo veía, además, que siempre estaba como, siempre parecía un tipo joven, ¿viste? Sí, se mantenía muy bien, es verdad eso. Sí, sí. Y la verdad es que me sorprendió en esta mañana la noticia de su muerte. Así que bueno, lo vamos a recordar mucho a Galeano, del que van a escuchar mucho y mucha reseña y mucha cosa seguramente en el día de hoy, porque obviamente va a ser homenajeado en Uruguay, en Argentina y en todo el mundo. Acá estoy leyendo por ejemplo en el diario El País de España también alguna semblanza, ya alguna primera semblanza con el anuncio de su fallecimiento hace algunos minutos. Bueno, vamos a arrancar la mañana con algún repaso, sí, informativo. Movidita semana tuvimos. Tuvimos movidita semana, movidito fin de semana. Sí. Hubo Cumbre de las Américas en Panamá. Y muchas repercusiones. Muchas repercusiones esto. Porque Raúl Castro y Barack Obama se dieron la manito. Sí. Y charlaron un rato. Charlaron un rato, pero también apareció una foto en las redes sociales en donde Cristina lo mira a Obama, viste, con mirada de... Las fotos... Te voy a retar en un rato. Las fotos, viste, cómo son. captan momentos, entonces después la interés. Es un segundo para ahí. Sí. Lo que me dicen es que Cristina se dio vuelta para ver si estaba para saludarlo. Y en ese momento un fotógrafo captó alguna imagen. Seguramente esa ráfaga de fotos que tiran viste, que tiran, sí, un montón por, claro, segundo. Y bueno, alguna parece foto, una mirada intrigante. Bueno, lo cierto es que empecemos por lo más importante. Se, sí, reunieron Raúl Castro y Barack Obama. Una Así hora es. Y diez charlando en privado, más allá de los saludos protocolares públicos y demás, que también fue impactante verlos darse la mano y demás. Estuvo muy bien. Acordamos disentir, dijo Raúl Castro. Y... En una definición muy clara, ¿no? Obviamente ninguno, si bien hay una apertura de Estados Unidos hacia Cuba y de Cuba para Estados Unidos también, hay obviamente un montón de puntos a ponerse de acuerdo, sí, pero bueno, claro, esta reunión está definida por los dos lados, tanto Cuba como Estados Unidos, como histórica. Obama también se reunió brevemente con Maduro. Tuvieron una charlita más informal de 10 minutos. Hubo mucho tiroteo y pirotecnia estos días con, sí, Maduro hablando de Estados Unidos y, digamos, siempre, digamos, con calibre grueso el presidente venezolano para con Estados Unidos. Y Cristina también. Cristina fue muy dura con Estados Unidos, sí, en su discurso. Dijo, ¿cómo puede ser que crean que algún país de Latinoamérica puede llegar a ser una amenaza? Puede llegar a ser una amenaza y demás. Y relacionando con el tema de lo que pasó con Inglaterra y por el tema Malvinas, metiendo en la bolsa también a Estados Unidos. Muy dura la postura de la presidenta. Bueno, una cumbre muy, muy importante en Panamá, porque como decíamos, era la primera vez que volvía a participar Cuba y Estados Unidos juntos. Y la verdad que estuvo. El mundo está hablando de este tema. Así que muy, muy interesante lo que pasó allí en Panamá. Sí. yendo a un, más a lo doméstico, a lo local, fue el primer test electoral ayer en Salta. Así es, y ganó Urtubey. Ganó Urtubey por más de 14 puntos a Romero, que era el otro precandidato a gobernador, que denunció fraude. ¿Viste? Casi todo el que pierde dice fraude. Esto pasa siempre, me están cargando, ¿viste? Esto pasa muy seguido, así que estamos un poco acostumbrados, pero bueno. Estamos acostumbrados. Bueno, y 7,2% sacó del PLA, el candidato del Partido Obrero. Sí. Había fuerte, que había tenido buenas elecciones anteriores en Salta, ahí con un 7,2. Bueno, estas fueron las PASO salteñas, así que ahora, bueno, obviamente falta la elección en la cual se supone que Urtubey es, Urtubey es el favorito, se supone que va a obtener la reelección como gobernador de Salta la Linda. Bueno, esta mañana también una noticia impactante, policial, encontraron a 4 jóvenes muertos dentro de un auto en la Villa 1114. Sí. Se habla de un ajuste de cuenta entre bandas relacionadas con el narcotráfico, aparentemente por ahora. Las víctimas son 3 hombres y una mujer, muy jóvenes, de entre 20 y 25 años. Sí. Encontraron este auto en frente al estadio de San Lorenzo, el nuevo gasómetro. Así que bueno, ahí hay un tema policial fuerte para esta mañana. Empató Boca con Chicago, vamos a hablar un poco de fútbol. Hablemos de fútbol. Estuve en la cancha ayer, qué sé yo, no le pude meter un gol al último. Ya te digo que es un clásico que vayas a la cancha, Sebastián, los domingos. Yo voy siempre a la cancha los domingos. No sé por qué decir que es un clásico. No, porque yo digo, me pongo en Facebook y siempre veo alguna foto tuya. Lo que yo muchas veces no digo, y ahora hay un tema de cábala que tiene que ver con lo fotográfico, un tema en el que no voy a ahondar mucho. Pero decide. No, porque tiene que ver con las cábalas también. Ah, bueno. Entonces no voy a dar mucho detalle. Bueno. Yo voy siempre a la cancha. Trato de ir. Cuando Boca jugaba de visitante y se podía ir, iba a algunos partidos, otros no. Bueno. Era más complicado. Ahora directamente no se puede ir hace 2 años con... 2 años, un poquito más, con público visitante, así que local estamos ahí siempre. Claro, porque no, esas cosas, hay muchos que van de público este jueves, a público visitante, pero camuflado. No pero se hace. Complica. He ido. No lo digas al aire, Sebastián, por Dios, te pido. He ido, pero no lo recomiendo, no está bueno. No está bueno, es peligroso. No está bueno. No, pero además, sí, claramente que es peligroso, pero digo, además del peligro... Sí, es peligroso también para tu salud, porque te tenés que aguantar. Claro, estás ahí sufriendo. He ido a un clásico camuflado. No. Sí. Y no estaba bueno. ¿Vos sos de hablar? No, digo, te bancás la parada. Sí, pero te imaginas que ahí... No, de ninguna manera, Bueno. Y ganó River también. Cuando digo ganó River, quiero decir perdió Argentinos Juniors. ¿Tenés algún comentario? Tenés 10 segundos para hablar de lo que quieras. Ya. No. Okay. Perfecto. No, ¿qué querés que te diga? Perdimos el segundo partido en el año que perdemos. El primero fue frente a Huracán. Ayer con River en casa. Y justo ahora a River se le ocurre hacer goles porque no se ocupa de la Copa Libertadores. Y viste, River sale del... Es así, viste. Sale del empate y del deportivo empate. Ahora empezó a ganar. Bueno, el sábado... Te mando un beso. El sábado ya habían... Sí, un beso a River a todos. El sábado había ganado Central y había ganado San Lorenzo, que le había ganado a Independiente. Le mando un gran saludo a mi amigo Rodrigo Soler, que seguramente está escuchando, que lo vi ahí, que esté retuiteando en Twitter. Fanático, ¿nuestros tweets? Fanático de San Lorenzo. Sí, Rodrigo Soler, pongan Rodrigo Soler en YouTube y escuchen las fantásticas los fantásticos temas que hemos pasado acá. De este joven canta autor argentino. Muy lindo, muy lindo. Rodri ha participado en la grabación de alguno de sus, como en coros allá muy al fondo. Alguno de sus temas. Muy bueno, sí, no, por supuesto. Muy buenos videos tiene Rodrigo Soler. Ponga en YouTube, escuchen los temas, miren los videos. Excelente. Decíamos, Rodrigo Soler, el chico de las zapatillas bicolores, siempre usa zapatillas de 2 colores. Rodriguito, le mandamos un beso. Bueno, acá. Vos aparte estás muy atento con esas cosas. Sí, no, pero bueno, él, chicos, sobresale entre otras muchísimas cosas por sus zapatillas bicolores. Sí. Fanático de San Lorenzo que ganó el sábado a Independiente y se subió a la punta. Junto a Rosario Central, que también ganó en el último minuto el sábado. Así que 4 los punteros de este campeonato largo. Boca River, San Lorenzo y Rosario Central. Sí, bueno. Bueno, ¿qué más tenemos? Volvió Game of Thrones ayer. Sí, volvió Game of Thrones. ¿Se puede hablar? ¿Podemos? ¿Sería spoilear? Depende, porque ahora les voy a contar, chicos. El tema es este. Ayer volvió en HBO On Demand, como ya saben. Por ser el primer capítulo de la quinta temporada, también lo pasaron en Cinemax. con opciones para escucharlo en inglés o en castellano. Bueno, pero en alguna que otra página de internet se han filtrado los primeros 4 capítulos enteros. ¡Qué locura! Una locura, porque ayer estaba todo el mundo esperando después de casi un año muy, muy manija con la situación, lo voy a decir así porque no hay otra palabra. Así que, bueno, algunos han visto más del primer capítulo. Mucha expectativa en los medios gráficos, sí, en las redes sociales con la vuelta de Game of Thrones. Y esta filtración que suena un poco a medio que lo filtraron por ahí. Es raro igual, porque es una serie de temporadas cortas, 10 capítulos. 10 capítulos ya de una hora entera cada uno, más te o van menos. A filtrar el, te van a filtrar 4, es como que ya... media casi. Serie. Un mes de serie. Media serie ya está. Y bueno, más o menos, casi sí. Está disponible Game of Thrones en algunos lugares. Si sí. son de bajar, busquen que ya. Que no, nosotros no, que porque viste que. Nosotros no. Yo lo vi ayer, lo vi ayer en. ¿Viste el primer capítulo? En HBO. Que HBO estaba abierto en algunos. Por ejemplo, sí. en DirecTV, que yo no tengo no lo tengo como canal pago, digamos. Uh-huh. Estuvo abierto durante todo el fin de semana. Pasaron todas casi todas las temporadas, creo. Bueno, en realidad el fin de semana en HBO estaban pasando también. ¿La última? No, estaban pasando las mejores betrayals, que son como traiciones, no, algo así. Sí, no, pero además. Entre otras cosas. Además vi capítulos enteros. Creo que de la última seguro la pasaron y después hicieron un cómo se hizo esta temporada actual, digamos, sí. antes de la emisión del primer capítulo hubo como una cosa así de contar aparte, cómo no empezaba más, cómo se había, una cómo se había hecho. Mucha atención, primer capítulo aburridísimo. Bueno, no sé. Aburridísimo. Estuvo bien, vamos a decir, los pros y los contras también. Estuvo bien que aparecieron la mayoría de los personajes del primer capítulo. Eso está bueno como para ponerte en situación de lo que está pasando. Leí al fin de semana, ya para terminar con este tema de Game of Thrones, porque vamos a aburrir. bueno, nosotros la pasamos bien, pero los demás... Muchos de los personajes no se conocen entre sí. Ah, no sabía eso. Hay muchos de los reinos, de los 7 reinos de Game of Thrones, que se filman... Por reino. Claro, se hacen en países distintos. Algunos escenarios en Croacia, otros escenarios en Inglaterra. Me están matando. No, de verdad. O sea que Jon Snow no conoce a nadie. Obviamente, claro. Así, porque está en el muro todo el tiempo. Jon Snow se hace en Islandia, el tema del muro, del hielo y todo eso, toda la parte con los muertos o con los caminantes. Los caminantes blancos. Los caminantes blancos, exactamente. White Walkers. Y supongo que Jon Snow conoce, porque en la primera temporada estaba con la los primera hermanos. Sí. No, bueno, pero fue un saludo y se fue en el primer, segundo capítulo. Y se fue al muro. Se fue rápido al muro y no se conocen. Entonces, el muro que no es el de Facebook, le contamos, es el muro de. Es un muro de hielo muy alto. No, es tremendo, chicos. Es tremendo. Muy bien hecho. Pero bueno, leí ayer, creo que en el Diario de la Nación había una extensa crónica del. Bueno, hablando con algunos de los protagonistas que no tenía. Que por ahí se conocen, pero digamos, no interactúan. Claro. Digamos, no tienen relación. Mirá vos. Raro. Te maté sí. con eso. Sí. ¿Tenés algún personaje preferido? A mí me gusta mucho Sam. El gordito del muro también. El otro, el amigo de Jon Snow. No me sale el apellido de Sam. Tartley. Bueno, sí. Tartley. Bueno. Y me parece que va a ser un personaje muy importante en la serie. La madre de los dragones. Khaleesi. Daenerys, en realidad. Daenerys, la Khaleesi. No. Me parece que sí. Me parece que va a tener un... Porque se le están yendo de la mano los nenes, los dragoncitos. Se le está complicando el rancho, chicos. No quiero spoilear porque yo... Le crecieron. Le contaron el segundo capítulo. Le contamos. Es una señora que parió dragones, de alguna manera, por decirlo. Que no se quema con el fuego. Esto es importantísimo decirle al otro, claro. a la gente del otro lado. No se quema con el fuego. La flaca tenía los... tenía los dragones que, ponele, eran chiquitos y le prendían un pucho, ponele, con el fueguito. Tenía la mina, se prendió un pucho en todos sus viajes por todo el desierto. Y que cabalgaba mucho. Cabalgaba y decía... Y se prendía. Vení, Drogon, prendeme el pucho. Claro, pasa que los dragones le crecieron y ahora le queman la peluca. O sea, y ahora te prenden fuego. El dragón tuvo un par de problemas hace un ya provecho, por eso. El dragón hace un provecho. Sí, tuvo un problema grave, te diría. El dragoncito hace un provechito y te quema una aldea, ponele. Gravísimo. Tranquilamente. Bueno, te prende fuego porque ahora que encima Winter is coming, viene bárbaro. Winter chicos. Is coming. Bueno. Sobre todo con el calor que hace acá. Sí. Bueno, listo, antes de. No hablemos más de series. Antes de ir a la pausa, te cuento que sí, hoy el Aeropuertos Argentina 2000, así se dice, sí. y la Universidad Nacional de Rosario van a organizar mañana, martes 14, un encuentro musical que se llama Argentina Canta a Latinoamérica por la Paz. Se va a hacer en la Universidad Metropolitana por la Educación y el Trabajo, que es la UMET, que está ahí en Sarmiento 2037, acá en la Ciudad de Buenos Aires. a las 18:30 y es un espacio que usa la Universidad Nacional de Rosario para promover acciones para que tiendan a fortalecer la cooperación entre distintos países de América Latina. Es un concierto que está dedicado a todos los estudiantes de la región que eligen estudiar acá en el país. Y va a haber muchos artistas importantes, digamos, Lito Nevia, Nito Mestre, Ricardo Soulé, Silvina Garré, Emilio del Guercio, Gonzalo Aloras, Leo García, etcétera, etcétera. Van a interpretar a compositores como Víctor Jara, Alfredo Zitarrosa, Vinicius de Moraes, Aníbal Troilo, Violeta Parra, un montón, Jaime Dávalos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos referentes de la música, de la música y de la cultura en América Latina. Así que este evento organizado por Aeropuertos Argentina 2000 y la Universidad Nacional de Rosario, mañana a las 14, mañana martes 14, quiero decir, a las 18:30, en la UMET Sarmiento 2037. Perfecto. Vamos a la primera tanda, escuchemos un poquito de música. Sí, pero antes les quiero recordar a los oyentes que tenemos una página web. Recuérdales. Y que es www.solonegociosweb.com.ar y @solonegociosweb es nuestro usuario de Twitter. Ahí vamos subiendo todas las novedades. Por empezar, ya tienen una foto de Sebastián hoy en la mañana muy temprano. Ah, mira vos, qué lindo. Entre otras cosas. Dormido. Sí. Ya nos escuchan por Radio LED. Seré tu enemigo, tu llanto, tu abrigo, tu eterno dolor. Y seré tu testigo, tu sueño perdido y tu apostado. Y seré tu esperanza, tu cruz, tu venganza, tu miedo a volar. Y seré tu delirio, tus penas, tu exilio y tus ganas de andar. Y seré lo que quieras que sea, o seremos tus almas en pena, pagando perdidas en otra ciudad, brindando por besos que no se darán. Y seré tu mendigo, tu cruel asesino y tu admirador. Al descenso, tu sangre y sudor. Yo seré tu trofeo, tu ser, tu deseo, tu mago interior. Y seré tu Romeo, tu San Juan y Boedo, tu anillo y tu Dios. Y seré lo que quieras que sea, o seremos dos almas en pena, pagando perdidas en otra ciudad, brindando por besos que no se darán. Cuando el tiempo no espere mi vuelo de pegué y me largué de aquí. Levanta una copa, no mires a Europa y brinda por mí. Si mi piano despierta cuando yo me convierta en tu infiel soñador, voy a ser tu castigo, tu premio, tu frío, tu historia de amor. En otra ciudad, brindando por besos que no se darán. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Volvimos. ¿Estamos intentando poner la tele? ¿No? ¿Anda? ¿Funciona? Sí, funciona. Sí, no quiero ver deportes, la verdad, que por ahora. Bueno, sí, claro, los hinchas de Argentinos Juniors, no es complicado. Bueno, tampoco nos está yendo tan tampoco mal. Disculpame que te diga, pero no se nos está yendo tan mal. Bueno, vamos a hacer una nota que tiene que ver con emprendedores, como las notas que tratamos de hacer todos los lunes y que tienen que ver con el mundo emprendedor y demás. Este lado nos vamos a ir para el lado de la parte oficial, digamos, de lo que es el emprendedorismo, desde el lado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así estamos es. En comunicación con Mariano Mayer, que es director de emprendedores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y con él queremos hablar de un estudio que hizo el Observatorio de Emprendedores de la Ciudad de Buenos Aires junto al IAE Business School, y que tiene que ver con un relevamiento de cómo está el tema de emprendedores en la Ciudad de Buenos Aires. Mariano, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Buen día. Bueno, Mariano, ¿me contás un poco cómo es este relevamiento que hicieron con el IAE y cuáles son las principales conclusiones a las que llegaron? Bueno, cómo no. Hoy día, tanto para el mundo emprendedor como para el mundo de las políticas públicas, contar con data, con datos y Big Data es cada vez más importante. Claro. Para un mejor diseño de la política pública, o sea, tener esa información a la hora de planificarla, pero también a la hora de evaluar si está funcionando, si no está funcionando, qué cambiar, porque en definitiva eso es lo que también le estamos pidiendo a los emprendedores que hagan, o sea, que midan, que evalúen, que corrijan, bueno, lo mismo para nosotros. Entonces, cuando desde hace un año empezamos con el nuevo programa, con esta nueva etapa en el gobierno de la ciudad, yo me sumé hace un año y medio, notamos que nos faltaba más información de la que podíamos tener, sobre todo había, pero podíamos generar mucho más. Armamos un observatorio emprendedor donde empezamos a estudiar bastantes temas, digitalizamos todo el ecosistema, mapeamos los distintos proyectos, espacios de coworking, programas, ahora estamos con una agenda común para que cualquier persona pueda tener acceso a toda la información que hay disponible en forma gratuita y fácil. Pero además queremos medir impacto de lo que estamos haciendo y que esos datos también le sirvan a la opinión pública, ¿no es cierto?, especializada o no. Uh-huh. Entonces ahí vimos que existe el estudio más antiguo del mundo, te diré, que se llama Global Entrepreneurship Monitor, o GEM. O sí, GEM. El GEM, sí, sí. Exacto, que se hace en casi todos los países, entre ellos Argentina, que lo lleva adelante el IAE, la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, desde hace casi 15 años, pero lo hace a nivel país. Entonces lo que hicimos fue hablar con ellos para ver si estaba la posibilidad de hacerlo a nivel ciudad, y nos dijeron que sí, así que estuvimos trabajando desde el año pasado y ahora pudimos publicar los primeros datos la primera que se hace a nivel ciudad. Hicimos hace 10 días, más o menos 15, la publicación de ese primer informe, y a partir de ahí empezaremos a medir todos los años para también ver cómo va evolucionando, compararlo con el resto del país y con otras ciudades, otros países. Bueno, acá veo que una de las conclusiones dice que el 12,7% de los porteños tiene algún vínculo o está relacionado con la actividad emprendedora. ¿Ese es un número que para ustedes es un número alto o es un número bajo? Me imagino que siempre hay perspectivas de que siga creciendo, sobre todo cuando aparentemente es tan bajo. Pero digo, ¿cuál es el impacto real? ¿Es alto o es bajo este 12,7%? Bueno, como uno respondería en cualquier final que no sabe bien, depende. Claro, sí. Pero acá hay que distinguir dos cuestiones muy, muy importantes. Una tasa alta de emprendedorismo no necesariamente es algo bueno. Los países de África, por ejemplo, tienen tasas altísimas de emprendedorismo. Lo que uno tiene que distinguir es si son emprendedores que lo hacen porque no les queda otra, por necesidad, como se les llama, sí. O si son emprendedores que lo hacen por oportunidad, porque vieron una oportunidad de negocio y la quieren explotar. Entonces, siempre se miden esas dos cuestiones, porque los emprendedores que más generan riqueza y empleos no son los emprendedores por necesidad, que eso es más autoempleo, sino los emprendedores por necesidad. Entonces, los países más desarrollados o que tienen unos emprendedores así de los más llamativos, Estados Unidos, Europa, Israel, tienen una tasa no muy alta, ninguno supera el 10% de emprendedores, pero la mayoría son emprendedores por oportunidad y pocos por necesidad, porque el resto consigue trabajo y de mayor valor agregado, ¿no? Entonces, el desafío nuestro pasa por ahí, en ese sentido, en la ciudad, comparado con el resto del país, hay menos tasa de emprendedores, no mucho menos, pero menos, porque hay mejores oportunidades de trabajo. Pero, y hay más emprendedores por oportunidad en la ciudad, o sea, que por necesidad. Claro, los que buscan un emprendimiento porque ven que ahí hay una. Porque la ven, exactamente. Una oportunidad de negocios, una beta o algo por el estilo. Bien. Sí, sí. Y, o sea que en ese sentido no es malo el dato. Y yendo un poco más al análisis puntual de del tipo de emprendimiento que se hacen en Capital Federal, ¿cómo los categorizan, digamos, si tuviéramos que decir en los grandes, tres o cuatro o cinco grandes grupos de niveles de emprendimientos, por qué tipo de proyectos o de actividad emprendedora optan estas personas? Bueno, nosotros ahí tratamos de distinguir un poco entre lo que son los emprendedores de alto potencial o alto impacto y los emprendedores de mediano o bajo impacto, que son estos más por necesidad o que no generan tantos empleos. En general, la apuesta de los países o de las ciudades es hacia los emprendedores de alto potencial, porque son los que te pueden mover la aguja del PBI, claro. Etcétera. Por ejemplo, ¿qué tipo de proyectos son? Y un proyecto de alto impacto es Mercado Libre, por ejemplo. El Mercado Libre es una empresa que vale alrededor de 6.000 millones de dólares. Sí. Con miles de empleados. Y nació en Buenos Aires. OLX, lo mismo. Despegar, lo mismo. Globant. No nació en Buenos Aires, nació en La Plata, pero tiene una base importantísima en Buenos Aires. Ese Satellogic, que es el de Emiliano Cartiman, que hace sí, los satélites. Sí, la empresa que hace los microsatélites. Pero, exacto. Entonces, nosotros tratamos de ponerle el foco en la ciudad a los emprendimientos que se les llama de economía creativa, uh-huh. Este concepto inventado por los de Corea del Sur, que tiene que ver con la economía del talento. O sea, nosotros no tenemos soja en Buenos Aires, lo que tenemos es gente, y gente talentosa, creativa, con lo cual la apuesta fundamentalmente pasa por el diseño, por lo audiovisual, por la tecnología, por la gastronomía, por el turismo, ese tipo de verticales, ¿no? Son los que más explotamos o tratamos de fomentar. Bien, justo lo que vos me mencionabas eran son proyectos que tienen que ver con una base tecnológica importante, digamos, ese podría ser uno de los principales focos. Me mencionás otro como gastronomía y demás, pero en principio la tecnología sería uno de los principales focos. Es un foco súper importante. Lo que pasa es que la ventaja que tenemos en Buenos Aires con respecto a otras cuestiones es el cruce entre el mundo de la tecnología más dura con lo más creativo, el diseño o lo audiovisual, lo digital, incluso también la gastronomía. O sea, no quedarnos solo en tecnología [S2] Claro. [S1] Pura y dura porque ahí tampoco es que tenemos una... O sea, tenemos muy buenos programadores, pero comparar palo y palo con otros países es como que no tenemos una enorme cantidad como India u otros. Pero claro. Sí tenemos gente talentosa que combinada con tecnología puede hacer cosas muy buenas. Entonces nuestra apuesta va más por ese lado. Bien, estamos hablando con Mariano Mayer, que es el director de emprendedores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mariano, para terminar, ustedes llevan adelante, hablemosle a la persona que por ahí tiene una idea, que nos está escuchando, digamos, el que probablemente está dentro de este dentro del estudio que hicieron ustedes del GEM, con ganas de hacer algún proyecto y demás. Ustedes, además de todo este relevamiento que están haciendo, obviamente impulsan proyectos de para desarrollar distintos tipos de negocios en distintos segmentos, como estábamos hablando. Tienen programas como Buenos Aires Emprende y demás. ¿Querés contarme, pensando en la persona que nos está escuchando y que te dice, bueno, tengo esta idea, cómo lo puedo llevar adelante? Contame un poco cuáles son los programas de promoción que impulsan desde el gobierno de la ciudad. Dale, genial. Nosotros trabajamos en tres áreas fundamentalmente, que son capacitación, comunidad o infraestructura y financiamiento. Uh-huh. En capacitación es el programa más grande que tenemos, empezó hace un año, se llama la Academia Buenos Aires Emprende, y ahí el planteo que estamos haciendo es que cualquiera puede ser emprendedor, o por lo menos tener una mentalidad o habilidades emprendedoras, que se puede aprender, porque en el fondo tiene que ver con una actitud. Y eso es lo que está sucediendo en todo el mundo, donde cada vez más los sistemas educativos están incluyendo estos contenidos como parte obligatoria de la educación, porque tiene que ver con la forma de trabajar del futuro, que está empezando a ser la forma de trabajar de hoy. Y me refiero a las habilidades que se llaman sociales o habilidades o soft skills, o habilidades no cognitivas, como la resiliencia, el liderazgo, la empatía, el fracaso como parte del proceso, el pensamiento crítico. Sí. Y después la capacidad de pensar, diseñar e implementar proyectos, para lo cual existen ciertas metodologías ágiles, como se les llama, como son el Lean Startup, el Design Thinking, el pensamiento de diseño y el Canvas. Todas herramientas que te permiten salir rápido, poder generar conocimientos rápidos para llevar para una idea que ya tenés, pero herramientas que te posibilitan llevarlo adelante. Exacto, llevarlo, sacarlo a la cancha rápido para probarlo y empezar. Y esto es para cualquier tipo de proyecto. O sea, para nosotros emprendedor, en definitiva se trata de crear valor. Y ese valor puede ser económico, pero puede ser social, puede ser ambiental. Son todos proyectos, pueden ser todos emprendedores, no solamente un chico de Palermo que hace aplicaciones, sino que cualquiera, tenemos un montón de emprendedores de impacto social o de impacto ambiental. Para nosotros es importante que todo el mundo de alguna forma vaya adquiriendo esto. Nosotros lo que hicimos fue estudiar las mejores herramientas de todo el mundo, las adaptamos al español sobre todo, o hacer un curso sintético de 7 clases que son gratuitas y están en toda la ciudad. El año pasado se anotaron 10.000 personas. Este año estamos con la nueva edición, vamos a hacer 2 o 3 durante este año. Para la primera ya hay más de 4.000 y pico de personas anotadas. Empieza esta semana, todavía tienen unos días para anotarse. ¿Y cómo te anotas? Por internet, en Academia Buenos Aires Emprende. Sí, te metes en Academia Buenos Aires Emprende, buscás, si no, en buenosaires.gov.ar/emprendedores. Ahí están todos los datos, te anotas online. Y lo mismo, si no te podés mover, lo podés hacer también el curso de forma por internet, online, que lo desarrollamos con la gente de Acámica. Ajá. Y eso, hay 3 cursos ya ahí, bastante completos, cortitos, con una muy buena dinámica. Le vamos a agregar más hacia fines de abril. O sea que en definitiva no queremos que nadie se quede afuera de poder tener este espíritu emprendedor, que en el fondo tiene que ver con el ADN de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así nació. Y eso, queremos volver un poco a eso. Bueno, perfecto, Mariano, muchas gracias por la comunicación. Por favor, un gusto, y para lo que necesiten. Te mandamos un saludo, hablamos con Mariano Meyer, que es director de Emprendedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos una tanda y ya volvemos con más Solo Negocios. Solo Negocios con Sebastián Catalano. Auspicia Grupo Telecom. Una mirada diferente para un mundo diferente. Si haces bien, te vuelve el bien. Y si haces mal, te vuelve el mal. Cuando jugás a la lotería, estás queriendo que la vida te mande algo grosso, ¿no? Si jugás oficial, ya arrancaste bien. Tu jugada sirve para hacer hospitales, para sanar chicos, para sumar seguridad, para que todos vivamos mejor. Cuando jugás clandestino, en cambio, estás siendo parte de un delito, sumándote a un negocio oscuro e ilegal. Y si queremos que la vida nos mande cosas buenas, mejor empezar haciendo las cosas bien, ¿no? Jugar oficial es una buena acción, porque con cada jugada estás ayudando a tu provincia. Jugá oficial, porque si es clandestino, deja de ser un juego. Lotería de la Provincia, Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia al 0800-444-4000. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Auspició Grupo Telecom. Una mirada diferente para un mundo diferente. Síguenos en Facebook. facebook.com/radioledonline. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Aquí nada es personal. Son solo negocios. She knocks upon my door. She just sound. Never wears her hair up, cause she's always dressing down. You got a four-wheel drive, you know that's how she gets around. No collar chain, my girl, you knock me to the ground. Now we could be. Town. Never wears her hair up, cause she's always dressing down. Got a four-wheel drive, you know that's how she gets around. Blue collar chain, my girl, you knock me to the ground. Now we could be. Seguinos en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter, @solonegociosweb. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Bueno, volvimos. El fin de semana tuvo lugar en Buenos Aires el festival de youtubers. Lo vamos a ver, sí, vamos a hablar de eso después, tremendo, con Yamila Betty antes del cierre Club del programa. Club Media Fest. Club después Media Fest. Hablamos. Impresionante en la rural, después vamos a hablar de cifras y demás. Sí. Ahora vamos a. Viste, uno siempre trata de trabajar bien y tener un buen lugar donde trabajar y de estar a gusto en su trabajo. No siempre pasa. No siempre pasa. Siempre estaría, pero bueno, es no lo ideal. No siempre estaría pasando. Bueno. Sí. Hay un ranking, hay varios rankings. Hay uno muy conocido, que es el Randstad Award, que tiene que ver con las mejores empresas para trabajar. Es un ranking que se hace en todo el mundo, se hace en Argentina también. Hay casi 10.000 personas que votan y que comentan y que dan su opinión en este ranking. Y para saber un poco más de cuáles son las mejores empresas para trabajar en la Argentina, y porque dentro de unos pocos días se va a entregar los premios de este año, estamos en comunicación con Maximiliano Yelas, que es, mirá el cargo que tiene. A ver, esto es la parte. Maximiliano, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Estás ahí? ¿Nos escuchás? Bueno, lo voy a decir tu cargo, ya. Director General Staffing, Search and Selection e In-house service de Randstad. Me encanta tu pronunciación, no, Sebastián. Y pero es que leo todo esto y no sé dónde están las comas, no sé nada. Bueno. Sí, no te preocupes. Sos el director general de Randstad, ¿está bien? Sí, está bien. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, ¿cómo estás? Bien, todo bien. No, pero es puro cargo, no importa. El cargo no es lo importante. Lo importante es el ranking que hacen y lo bueno que está esto de medir cuáles son las mejores empresas para trabajar. Hay detrás de esto toda una cuestión que tiene que ver con branding y con posicionamiento de las marcas, digamos, desde un tiempo a esta parte, es importante siempre fue importante para los empleados. Me imagino que para muchas empresas siempre fue importante, pero de un tiempo a esta parte esto de tener calidad de empleo es algo cada vez en donde las empresas, digamos, a muchas empresas les gusta decir que sus empleados están muy a gusto trabajando en ellas, ¿no? Sí, eso lo es. A ver, el employer branding o la marca empleadora se empezó a trabajar, te diría, en Argentina hace no muchos años. Claro. A nivel mundial se viene trabajando ya hace bastante tiempo. En general, las empresas están muy preocupadas y ocupadas en lograr que sus clientes o consumidores sean atractivos para sus clientes y consumidores, pero digamos que, y más en Argentina en los últimos años, donde el empleo empezó a ser y el talento empezó a escasear, entre comillas, empezó a ser muy importante lograr atractividad para esos talentos. A la hora de salir a reclutar y a buscar gente, nos pasa a nosotros que los potenciales candidatos empiezan a elegir, no, prefiero trabajar acá o esta empresa me gusta más que esta otra, porque hay sectores a los cuales se le pone más foco y los candidatos dicen, no, prefiero el sector de tecnología, que es muy atractivo, o el de automotrices, etcétera. Entonces las empresas tienen que no solamente mirar hacia el mercado y los consumidores o los clientes, sino también empezar a ver cómo hago para atraer talentos, claro, o los perfiles que estoy buscando. Bueno, por ejemplo, yo veo acá que en la edición 2014 las ganadoras fueron Mercedes-Benz, Ford y Toyota, tres automotrices. Obviamente, ustedes van a tener una ceremonia de premiación de este año la semana que viene, ¿no? El martes 21 en el Tattersall, ahí en el hipódromo de Palermo. No sé si me vas a poder adelantar quiénes son las ganadoras de este año. Me imagino que no todavía. No te puedo adelantar. No puedo adelantar. Vamos a hacerlo público. El Randstad, digamos, lo que hace es cuida esa información y la hacemos pública el día del evento. El año pasado, como bien vos decís, fueron tres automotrices. Esto venía de la mano de que las automotrices habían tenido un año excelente en el 2013. Este año cambia un poco todo. Me imagino. Cambia un poco esto. La percepción de las compañías ha cambiado en el 2014. Y bueno, como bien vos dijiste, eso se va a ver en los resultados, obviamente. Claro, el 21 vamos a estar anunciando el Randstad Award o cuáles han sido las empresas más atractivas votadas por, como bien vos decías, casi 8.000 personas que votan, que no son empleados de las compañías que están votando. Hay otras encuestas que votan los empleados internos. Acá es un tema de percepción también, percepción. Exactamente, la percepción que tienen los candidatos sobre compañías, y obviamente si las conocen o no las conocen y qué tan atractivas son para trabajar y cuáles son los atributos, ¿no? Porque hay factores que hacen que uno elija dónde trabajar. Justamente, ¿no? Eso, salario. Contame un poco cuáles son los atributos, por lo menos que la gente conoce o que cree conocer de las empresas y por los cuales considera que una empresa es atractiva para trabajar. ¿Cuáles son las principales variables? Mira, los cinco factores más importantes que de esta encuesta, de la encuesta surgen, es que primero sigue estando el salario competitivo y los beneficios. A nivel mundial en los últimos años la seguridad laboral, por ejemplo, era el primer factor, porque veníamos de años en Europa y en Estados Unidos más de inestabilidad. Sí, la economía no andaba muy bien, ya el año pasado esto se ha revertido y como en Argentina el salario competitivo y los beneficios son el primer factor que eligen los trabajadores. Y después está la seguridad laboral a largo plazo, el ambiente de trabajo agradable, las oportunidades de crecimiento y la flexibilidad en el trabajo. Estos son los cinco factores más importantes que en Argentina se eligen a la hora de buscar un empleador, ¿no? Atractivo. Bien. ¿Cómo ves aprovechamos, ustedes son unas empresas de recursos humanos más importantes del mundo, están todo el tiempo haciendo relevamientos, digamos, ¿cómo ves para terminar el mercado laboral en el mundo corporativo en este 2015? ¿Es un año de esperar y ver? ¿Es un año de una mínima expansión o, por el contrario, de contracción? ¿Cómo lo ven ustedes de acuerdo a las métricas que analizan? Mira, Randstad, nosotros estamos en todo el país, te diría prácticamente lo cubrimos de sur a norte y en los distintos mercados verticales, con los cuales eso nos da la posibilidad de tener una temperatura bastante amplia. Yo te diría que, a diferencia del año pasado, que en general fue un año de reducción fuerte de horas extras y de goteo de empleo, cuando digo goteo fue que hubo un poco de pérdida de empleo en el sector privado. Suspensiones, cuestiones. Exactamente. Adelanto de vacaciones, muchas suspensiones. Yo suelo decir que se usó mucho el botiquín de primeros auxilios. No entramos, claro. No hubo ninguna cuestión grave, no tuvimos ningún accidente grave, pero sí hubo botiquín de primeros auxilios, reducción de horas extras, adelanto de vacaciones, suspensiones, inclusive retiros de gente que se jubila y que no fue cubierto el cargo nuevamente. O sea, hubo un goteo en lo que fue el tema del empleo. Nosotros estamos viendo que lentamente se está empezando a recuperar en algunos sectores y esperamos, por lo que también nos dicen las empresas con las que trabajamos, hay sectores que ya están planteando una recuperación, por lo menos que de a poco van moviendo la rueda, se está empezando a mover. Por ejemplo, ¿qué sectores? A reversión, todo lo que es el tema del consumo, lo que es consumo masivo, todo el sector financiero también sigue traccionando, todo el sector tecnológico prácticamente no ha parado. pero te diría que estos sectores, el automotriz está queriendo empezar a... Asoma un poquito. Lentamente está empezando a moverse y ya hay perspectivas que nos están planteando. Segundo semestre retomamos, segundo semestre volvemos, empezamos a movernos. Así que, a ver, ahí yo te diría que el año pasado tenía un panorama que te decía el segundo semestre vamos a seguir hacia la baja. Y ahora te diría que la perspectiva es, por lo menos se tranquilizó, no ha bajado, que eso ya es importante. Estamos en un piso y con algunos sectores que están empezando a retomar actividad lentamente, ¿no? Bueno, Maximiliano, no te voy a preguntar, no te voy a insistir por los ganadores de este año, pero dame un datito. El año pasado fue automotriz. Este año viene más por servicio, por tecnología. Orientame un poquito. Y vienen esos dos. Viene por ahí la cosa. Perfecto. Sí, viene un poco por ahí. Sin poder planteártelo, pero no, pero está bien, bueno, está bien. Viene por ese lado. Después del 21, si querés, y muy rapidito... Charlamos de vuelta y... Y te cuento qué pasó este año y qué nos están diciendo los candidatos acerca de los empleadores más atractivos. Bueno, genial. Bueno, Maximiliano, muchas gracias por la comunicación. Te mando un saludo. Gracias a vos por tu tiempo y saludos a la audiencia. Chao, bye, hasta bye. Luego. Hablábamos con Maximiliano Yelas de Randstad. Vamos a una tanda y volvemos con el último bloque de Solo Negocios. I'm the ¿Crees que a la radio de hoy le hace falta algo? Vení a Radio LED y hacelo. www.radioledonline.com. Auspicia Grupo Telecom. Una mirada diferente para un mundo diferente. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. Si haces bien, te vuelve el bien. Y si haces mal, te vuelve el mal. Cuando jugás a la lotería estás queriendo que la vida te mande algo grosso, ¿no? Si jugás oficial, ya arrancaste bien. Tu jugada sirve para hacer hospitales, para sanar chicos, para sumar seguridad, para que todos vivamos mejor. Cuando jugás clandestino, en cambio estás siendo parte de un delito, sumándote a un negocio oscuro e ilegal. Y si queremos que la vida nos mande cosas buenas, mejor empezar haciendo las cosas bien, ¿no? Jugar oficial es una buena acción, porque con cada jugada estás ayudando a tu provincia. Jugá oficial, porque si es clandestino, deja de ser un juego. Lotería de la Provincia. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia al 0800-444-4000. Auspició Grupo Telecom. Una mirada diferente para un mundo diferente. Seguinos en Facebook. facebook.com/radioledonline. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Solo Negocios con Sebastián Catalano. Estamos discutiendo con las calles de Palermo, que no nos ponemos de acuerdo. Sí, no, nunca nos ponemos de acuerdo. Las tandas son tremendas acá en Solo Negocios. Tremendas. Pero bueno, tremenda. Es lunes, chicos. Venimos como podemos. Venimos bueno, como llegamos. Viste que Facebook hace algunos años decían que estaba para atrás porque los jóvenes se estaban yendo de Facebook. Y estaba migrando porque otras franjas etarias caían a Facebook. Bueno, nada de eso está pasando ahora, al contrario. Sumaron. Sí, viste, había toda una... hace un par de años había unas cuestiones, había dos grandes dudas sobre Facebook. Sí. Que era, ¿cómo iba a ser para pasar de la computadora al móvil? Exacto. Y cómo iba a ser para a terminar con el goteo de jóvenes que se iban a otras plataformas. Bueno... Lo de la plataforma... Amagaron, pero no se fueron nada. Lo de la plataforma a móviles, el pasaje de la compu al móvil... Facilísimo. Facilísimo, bárbaro. Más de la mitad de los ingresos que tiene Facebook hoy vienen de sus dispositivos móviles. Lo tienen totalmente resuelto. Hay muchísima gente que entra solamente a Facebook desde sus dispositivos móviles, que nunca entra, o porque no tiene, o porque no quiere, desde sus computadoras. Hay usuarios que son solamente de móviles. Solo mobile. Bueno, y el tema de los jóvenes. Hay una encuesta, imagino que esto es solamente en Estados Unidos, porque lo hizo el Pew Research, que es uno de los organismos así de las es un organismo privado de investigación más importante de Estados Unidos, que dice que el 71% de los chicos de entre 13 y 17 años usan la red social y el 41% dice que es el sitio que más visitan. Así que, nada, olvídate, los jóvenes siguen en... siguen en Facebook y sigue siendo la principal red social cuando los jóvenes responden. Después vienen Twitter, Google Plus y demás, pero primero Instagram. Y sí, obviamente que Instagram también es de Facebook. Sí, bueno. Pagó $1,000,000,000. Y también hace, con lo que, claro. Hace algunos años. Lo que pagó, Hace algunos años y es otro de los. El segundo es Instagram. Viene Facebook y viene Instagram, después Twitter y demás. Pero los dos primeros es. Mark. Bueno. Mark que se metió. Mark. Viste que se metió en una. Le erró de puerta. Mark estuvo en Panamá anunciando el tema de internet. De este internet. Punto .org, claro. Internet.org en Panamá. Y estaba caminando ahí por la cumbre y se metió. Y se metió una puerta, pensó que era la salida y se metió. Había una bilateral de dos presidentes. No me acuerdo si era el de Dominicana es o buenísimo. Otro presidente. Ay, disculpen. Ay. Y se hicieron un montón de chistes con que Facebook te espía y demás. Bueno, acá parece. Viste que Facebook espía a los países. Digamos, acá mandaron directamente a Mark Zuckerberg. Bueno, está a bien, al representante. Bueno, y en mensajería móvil, las preferencias vienen por Snapchat, el chat que desaparece. muy usado. Sí, no me imaginaba. Sí. Te señalo porque digo, me estás sorprendiendo mucho, realmente con este dato. Mucho piberío te usa el Snapchat, que es este chat que se borra. Digamos, mandas una foto y creo que en un par de minutos desaparece. Sí. Bueno. Esto para aquellos que gustan de la piratería en sus casas. No por sé, ejemplo. Eso es una opinión tuya por que tendrás que respaldar en tribunales. Esto que yo te veo, obviamente. Te puedo asegurar esto. Ya que hablábamos de jóvenes y de redes sociales y de todo eso. No, de jóvenes no vos, sino de los jóvenes de Facebook. Hablemos de los jóvenes que estuvieron en el Club Media Fest. Una locura, chicos. La semana pasada vino a Rubius a la Argentina. Más de 1.500 personas lo estaban esperando. Le contamos, señora, que Rubius es un pibito que tiene 24 años. 26 años español. Que es un... No, 24. Tengo entendido, 26. No, bueno, me discutas al aire. No, Samira, te digo 24, 24. Bueno, está bien, 24. Aunque esté equivocado, yo soy el conductor del programa, no me discutas. No, 24 años tiene Rubius y tiene 1.500 chicos lo fueron a esperar a la puerta. No, una locura. Rubius. Usted que no conoce quién es Rubius, acá más o menos, pero es tampoco... Es un chico que sube videos a YouTube. Sube videos a YouTube español. Y tiene 11 millones de seguidores. Y algo que hablábamos con el señor Ricardo Samedman, que aprovecho y le mando un saludo, es este tema de que usted dice, pero este chico es este piscuí que tanto lo siguen por subir videitos a YouTube. Bueno, no, los youtubers que tienen realmente muchísimos seguidores ganan mucho dinero mucho dinero, estamos hablando de millones por año. Vos imagínate, YouTube por 11 millones de seguidores y un montón de views de esos videos. Sí, de reproducción, etcétera. Mucho dinero. Tocábamos el caso de Soy Germán. Soy Germán en Chile, que no estuvo acá en Argentina. Soy Germán no estuvo porque también Soy Germán tiene más todavía. Sí, tiene Soy Germán, 20, claro, más de 20, factura más de 20 millones de... 2-3 millones al año, chicos. Tranca, en la casa. De verdad les digo, sí. Así que piénsenlo a veces. Bueno. Pero bueno, no, la verdad es que se llenó la rural de adolescentes, están como locos. Se calcula que 9 millones de pesos de entrada solamente. Las entradas valían entre 350 por día o el pack de los 3 días que valía... 500, que tenías varios... Había 1.500, un pack VIP de 1.500 pesos por los 3 días. Yo el sábado salí, conté 10 cuadras de cola antes que ahora. 10 cuadras de cola, ¿qué? Daba la vuelta completa rural, Santa Fe, Oro, Cervinio y casi daba la vuelta completa pasando por la embajada de Estados Unidos. Sí, que es una y volvía locura a la grande. Rural de vuelta. Yo conté 10 cuadras de cola más o menos. La emoción que me provocó y la solidaridad, la cara de algunos padres en ese... Ay, sí. Bueno, te va a tocar en algunos años, Sebastián. ¿No? Había dos caras. Sí. El tipo desesperado, el que vendía cosas. Claro. El tipo con el tupper vendiendo sándwiches. Pancito casero. El que vende pirulines, toda la garrapiñada. Ese corría de punta a punta. Claro. Y el padre con una cara de... Me quiero balear las... No, bueno, sí, pará. ¿Qué hago acá? Y sí. Pibes exaltadísimos. Todos con Rubius, te amo. ¿Viste? Sí, no. La verdad que Twitter, por ejemplo, chicos, explotó. Bueno, y pero vamos a decirle a ahí los está oyentes... la audiencia, señores, de las marcas y todos. Por supuesto. Ahí está la audiencia. Esos son los que la gente ya lo mira. Que consumen más que nadie. Porque nosotros ni loco vamos a gastar esa plata. Pero no, les vamos a decir que básicamente esta reunión de estos días se trataba en actividades de ocio. Sí, charlas, videos, el coso para hacer skate, las charlitas, ciertos pies hacen, ¿qué van a hacer? Un stand-up, porque es una especie de video en vivo que hacían como un showcito. Daban como consejos, claro, más que nada, viste, alguna cosita ahí. Bueno, así que Rubius y otro montón de... Rubius es español, hay algunos argentinos también, que no tengo los nombres acá, pero Rubius hizo un libro, el libro del troll. Vendió 50.000 ejemplares acá en Argentina. No, chicos, es una locura. Yo me voy a mi casa. Un libro que se editó en España y que obviamente tuvo su capítulo acá en Argentina. 50.000 ejemplares en su primera edición. Bueno, después de esto, de ir a llorar un rato por toda esta plata. Sí, después de esto Rubius nos vamos a llorar porque, bueno. Nos abrazamos con Juan, nuestro operador. Sí, Juan, que aprovechamos. No lo saludábamos a Juan. ¿No lo saludamos a Juan? Ah, qué maleducado. Fuimos re mal. Sí. Cualquier buen cosa. Día, buen Juan. Día. ¿Viste Game of Thrones? Buen día, dice Juan. Se aburrió con los dos capítulos de la primera temporada. Bueno, trabaja de noche. Nos vamos. Antes, les recuerdo, organizan Aeropuertos Argentina 2000 y la Universidad Nacional de Rosario mañana, martes 14 a las 18:30 horas en la UMET, en Sarmiento 2037. Sí. Un recital que se llama Argentina canta a Latinoamérica por la paz. Está dedicado a los más de 36.000 estudiantes de América Latina que estudian acá en Argentina. Y va a haber muchos artistas como Nito Mestre, Ricardo Soule, Nevia, Silvia Garré, Emilio del Huercio, bueno, muchos relacionados también con Rosario, ¿no? Y con Santa Fe y qué sé yo, por eso auspicia la Universidad Nacional de Rosario, que van a interpretar a compositores como Víctor Jara, Zita Rosa, Vinicius Di Moraes, Troilo, Violeta Parra y demás. Un homenaje de Aeropuertos Argentina 2000 y la Universidad Nacional 3 de Febrero a las distintas corrientes y distintos artistas populares de América Latina. Mañana 18:30, mañana martes 14:30, le decimos esto porque mucha gente va a escuchar grabado y qué sé yo. No, por supuesto. Mañana martes 14, 18:30, en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, que está en Sarmiento 2037, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, dicho esto... Sí, les recordamos que tenemos una página web. Les recordamos. Donde van a poder escuchar este programa y todos los anteriores. Es www.solonegociosweb.com.ar y @solonegociosweb es nuestro usuario de Twitter. Bueno, Yamila, muchas gracias. Nos no, vamos. Gracias Juan, a vos, adiós, Sebastián Catalano. Hasta el lunes que viene. Saludamos a Loray Comunicaciones. Sí, por supuesto. Por y al Mini Catalano. Y al Mini Catalano. Y a todos. A todos. Bueno, a todos los que nos conocen. A todos los que me conocen, un beso grande. El programa, bueno, está buenísimo. Hasta el lunes que viene cuando volvamos con más Solo Negocios. Adiós. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb.